Este es el pequeño homenaje de los del fuego para el señor Gustavo Cerati. Voy a ser tu mayordomo y gozarás el rol de señora bien. Puedo ser tu violador en la imaginación esta noche. Todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. ¡Hey! ¡Hey! Abrázame. Esto es el juego de seducción. Con mucho cariño para Wilde y Villa Domínico. ¡Onga! Para Betty Coco. ¡Woo! De foco inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi tocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador y el mentirador desgarrándote. Sé que me excita. Parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ya no puede percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición. Dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave ínfima, se van cayendo de mis labios. ¡Nico! Levántate. Con amor. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé. A veces vergüenza. Ah, estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando. Una grieta en mi corazón, un planeta.